Probando. My check. Yo andé por aquí y caminé por allá, tratando de encontrar gozo, paz y felicidad. Todo lo que probé me falló, hasta que clamé y el mío yo me saco del hoyo donde me encontraba yo. Andé por aquí y caminé por allá, tratando de encontrar gozo, paz y felicidad. Todo lo que probé me falló, hasta que clamé y el mío yo me saco del hoyo donde me encontraba. Andaba más vacío que un anillo sin el dedo. Es como que antes estuve ciego y ahora veo. Dios me habla cuando su palabra leo. Amén. Siento su Espíritu Santo y me remeneo. Y pa' tu entender me tienes que vivirlo. Ven. No es lo mismo yo decir lo que tú sentirlo. Ven, experimenta su poder, él lo puede hacer. Si le entregas tu ser, va a vencer. Yo andé por aquí y caminé por allá, tratando de encontrar gozo, paz y felicidad. Todo lo que probé me falló, hasta que clamé y el mío yo me saco del hoyo donde me encontraba. Con cualquiera. Fina sección de persona, raza o color, pa' que la gente entibia su resplandor. Solamente acéptale, levanta la mano y adórale. Yo andé por aquí y caminé por allá, tratando de encontrar gozo, paz y felicidad. Todo lo que probé me falló, hasta que clamé y el mío yo me saco del hoyo donde me encontraba. Como el roble, mientras más viejo, más fuerte. Llaman, la enciclopedia musical.